Ahora vamos a escuchar la primera entrevista del día. Estamos comunicados, espero que sea así, con Francisco Tito Nena, diputado porteño. Para conocer su opinión, Tito, ¿me escuchás? Sí, te estoy escuchando. Te saluda Quique, bien, Quique de la calle y Joe Cornejo. Hola, hola. Sí. A ver, ¿me das un poquitito más de retorno? Te voy a agradecer. A ver, ahora, vos decinos cómo venís escuchando. Ahí estoy. Repetime la pregunta. No, te decía que primero te saludábamos, Quique de la calle y Joe Cornejo. Y la primera pregunta tenía que ver con una reflexión sobre las medidas anunciadas por Mauricio Macri en el día de ayer. No, a ver, reflexión tiene que ver con, la verdad, con un rechazo absoluto a esta nueva farsa mediática y represiva realizada por el jefe de gobierno Mauricio Macri, que nos tiene acostumbrados a que cuando pierde protagonismo, digo, porque eso es lo que está planteándose en estas medidas de la criminalización de la pobreza, la criminalización de la protesta social, todas estas cuestiones que tienen que ver, y quiere tapar el sol con las manos respecto de las políticas de destrucción del Estado que está llevando en la ciudad de Buenos Aires el gobierno de Mauricio Macri respecto de la inversión en políticas públicas. Digo, ayer, después de haber estado ausente durante toda la semana y haciendo campaña presidencial, porque la verdad es que tendría que decidirse personaje nefasto que tenemos al frente del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, a decidir si va a trabajar para su candidatura presidencial o va a seguir profundizando a través de sus gerentes aquí en la ciudad de Buenos Aires las políticas de destrucción del Estado, la destrucción de las políticas públicas. Es por eso que, los grandes medios de comunicación ayer casi en cadena, después de la reunión de gabinete que tuvo con todos sus gerentes, porque no son ministros, son gerentes de su empresa, el gobierno de Mauricio Macri anunció pomposamente que iba a endurecer las penas para aquellas personas que desde la pobreza están buscando la posibilidad de sobrevivir con actividades que habría que regular, con actividades que se tendrían que formar cooperativas, es decir, con niños y jóvenes que hoy están en los planes de inclusión en la ciudad de Buenos Aires, pero que desgraciadamente por la falta de inversión y ampliación de esos planes de inclusión educativa los tenemos en la calle. Y lo digo porque no sabemos que muchos de esos chicos van al centro Isaura Arancibia, que es un centro que funciona con los chicos que están en Constitución y todo eso, y que afortunadamente cuando están en la escuela tienen una contención, pero después en la calle, porque no son de la calle, es decir, no son chicos, la calle no tiene chicos, la calle lo que hace expulsa a los chicos, jóvenes y adultos. Y lo que de alguna manera Macri hacía con esta criminalización de la pobreza a través de la UCEP, reemplaza la UCEP con las políticas públicas de endurecimiento de las penas, y no solamente el endurecimiento de las penas, sino también con la aprobación, de las pistolas Taser, porque dentro del paquete que mandó está la autorización para la utilización de algo que ya judicialmente está planteado con hechos judiciales en donde no se pueden utilizar las pistolas cárcel y quiere mandarlo a la legislatura. Por lo tanto, más que reflexión, es la reflexión que tiene que hacer el pueblo de la ciudad de Buenos Aires, que frente a la falta de políticas que tengan con salud, falta de insumos en los hospitales, falta de infraestructura en los hospitales, falta de personal en los hospitales, problemas de infraestructura en las escuelas, falta de instituciones educativas con el abarrotamiento de alumnos en todas las escuelas del sur de la ciudad de Buenos Aires, la problemática de vivienda que tiene uno de cada cuatro habitantes de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, digo, estas cuestiones que las políticas que desgraciadamente estamos sufriendo por este gobierno y que realmente hoy tenemos, tiene que haber una respuesta organizada de la ciudad, del pueblo de la ciudad de Buenos Aires, no solamente repudiando esto, sino planteando puestas de política superadora que el Estado de la Ciudad de Buenos Aires pueda resolver, no alambrando la Ciudad de Buenos Aires para que esté separada de la realidad nacional, sino generando políticas para que en la ciudad no volvamos a vivir la década de los 90 y en el caso de Mauricio Macri, la década de la oscura noche de la dictadura militar. Diputado Nina, una pregunta. ¿La legislatura existe un conglomerado de fuerzas progresistas o por lo menos de declamada posición antimacrista? ¿Hay posibilidades de establecer algún tipo de normativas para detener estas ofensivas de criminalización a la pobreza que todo el tiempo establece el macrismo, estas políticas de ajuste sobre el gasto público en la ciudad? Sí, bueno, a ver, en la legislatura de la ciudad el macrismo hoy no tiene, es la primera minoría, tiene 26 votos y hay una oposición que tenemos 34 votos. Digo, en esto estamos trabajando profundamente en la legislatura para tener políticas de consenso que impliquen un parate contra las políticas de destrucción del Estado. Digo, pero esto no se resuelve en la legislatura solamente. Digo, acá tenemos que plantearnos en la organización territorial, en la organización política de la Ciudad de Buenos Aires, de pensar que frente a estas políticas de destrucción del Estado es necesario la construcción de un movimiento político, social, cultural, digo, porque está destruyendo todas estas políticas de educación, de salud, de cultura, de vivienda, digo, en todos los casos, digo, porque hay problemas. Ayer estuvimos trabajando también con la posible inclusión de más de 140 trabajadores del Teatro Colón que fueron enviados al RAP, que es una dependencia en donde los sin funciones y luego los expulsan del sistema de trabajo de la Ciudad de Buenos Aires. O sea que, digo, es necesario tomar conciencia y creo que en esta ciudad romper con la barrera mediática, digo, porque vuelvo a repetirle, ayer el gran diario, ¿no?, el gran grupo mediático lo sacó casi en cadena por todos los canales de televisión, la radio. Hoy tomamos los periódicos y salen a dos páginas creando, por ejemplo, encuestas en donde dicen que el 90%, la verdad que uno se tendría que preguntar dónde el gran diario argentino, ¿no?, el diario de los apropiadores, donde hicieron esta encuesta, en donde el 90% habla de que hay que criminalizar la pobreza, la protesta social. Digo, creo que es un trabajo muy importante que no solamente se tiene que realizar de la legislatura, que estamos haciendo todos los esfuerzos y esperamos que todas las fuerzas de oposición, digo, tengan una política clara y que sigan manteniendo lo que hasta hoy todos los bloques de la oposición plantearon, el rechazo a estas medidas de volver a la criminalización de la pobreza y la protesta social, del endurecimiento de las penas, pero si esto no está acompañado con una construcción territorial, social, cultural, desde todo punto de vista de todo el pueblo de la ciudad y de el protagonismo del pueblo de la ciudad de Buenos Aires, desgraciadamente se hace muy difícil, y creo que en esto es el compromiso que nos lleva a muchas de las fuerzas populares de la ciudad de Buenos Aires a generar no solamente un frente antimacrista, sino generar las condiciones para que podamos discutir las políticas no solamente en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, sino también con el peligro que conlleva esto en el tema de lo que hoy la oposición está llevando a nivel nacional, el llamado Grupo A, en donde también Mauricio Macri es uno de los mayores referentes de las políticas de oposición a la que hoy a nivel nacional estamos llevando, está llevando este gobierno, con todas las complejidades y todas las diversidades que tiene esto, ¿no? Tito, por eso, sí. Al respecto, me quedé colgado con lo último que decías. ¿Cuál es la relación que tienen ustedes, el kirchnerismo en la legislatura, con el espacio de Proyecto Sur? Vos mencionabas esto del Grupo A. Y la oposición a nivel nacional, ahí el Proyecto Sur tiene posturas muy críticas en relación al kirchnerismo. ¿Cómo es la articulación en Ciudad de Buenos Aires? Bueno, se hace complicado. Nosotros estamos trabajando ayer, por ejemplo, en el conflicto del Teatro Colón y en los conflictos de salud, de educación, estamos trabajando en forma conjunta, pero hace falta profundizar, porque por lo menos para nosotros desde el kirchnerismo no solamente hay que tener un frente antimacrista en la ciudad de Buenos Aires, sino discutir en lo que tiene que ver las políticas nacionales. No puede ser que en la ciudad de Buenos Aires muchas veces no se es tan duro como lo es a nivel nacional con respecto a las políticas. Nosotros, desde el kirchnerismo estamos trabajando con todos los bloques. Vamos a trabajar con todos los bloques. Ahora, tenemos bien en claro que desde el kirchnerismo hay una necesidad imperiosa, que es, hay un piso sobre el cual nosotros no vamos a descender, que es lo que hemos avanzado del 2003 hasta la fecha, que se está profundizando, que se está avanzando. Por lo tanto, cuando algunos creen que limar las políticas del gobierno nacional conllevan a la posibilidad de que se pueda generar otro tipo de gobierno, las experiencias mundiales y de muchos de los lugares, en lugar de tener gobiernos que han avanzado, son gobiernos que han involucionado. Estoy hablando del caso de Chile cercano y todas las experiencias europeas con que se han vivido, ¿no? Tito, en apretada síntesis, y para que todos entendemos la complejidad de la negociación con las otras fuerzas progresistas, específicamente, como explicabas recién, las conducidas por Proyecto Sur, pero en una apretada síntesis, Proyecto Sur en la ciudad de Buenos Aires, en la legislatura de la ciudad, ¿funciona como un aliado en un montón de estas iniciativas o estas políticas que vos estás planteando, o más bien en complicidad con el macrismo? No, yo tengo que ser concreto. Nosotros estamos trabajando en conjunto, y en esto estamos trabajando también en conjunto con otros bloques, como Diálogo por Buenos Aires. Y creo que hay que profundizar esta discusión, esta construcción, que en el ámbito de la ciudad, y esperemos que el bloque peronista también tenga una postura. Hoy el presidente del bloque peronista, Diego Krave, ha salido fuertemente a diferenciarse respecto de las medidas tomadas. Por lo tanto, estos 34 votos que tenemos nosotros, esperemos que sean los que se planteen como una fuerza de oposición en esta ciudad para que no se siga destruyendo. Nosotros vamos a trabajar para consensuar. Ahora, este consenso también tiene que ver con una visión de política nacional a la cual nosotros no vamos a bajar nuestro nivel, no solamente nuestro nivel de apoyo y de respaldo, sino de profundización de las políticas nacionales, que tienen que ver también con la necesidad de recuperar una ciudad de Buenos Aires que esté en el marco de avance del proyecto nacional que hoy está funcionando. Francisco Tito Nena, te agradecemos mucho la comunicación. No, les agradezco a ustedes y buenos días. Era el diputado porteño de la Ciudad de Buenos Aires, Tito Nena, contándonos sobre las últimas medidas tomadas por el macrismo, que apuntan a no permitir usar capuchas en las marchas, prohibir a los trapitos, y otras medidas que, como juzgaba el diputado, apuntan a criminalizar la pobreza, la, la protesta social, y también nos contaba sobre su relación en Capital Federal con Proyecto Sur y las fuerzas más de centro izquierda. Quedan dos o tres cosas picando. Uno siempre tiene poco tiempo. En algún otro momento nos volveremos a sentar a charlar con Tito Nena. Por lo pronto me parece que el entramado de fuerzas antimacristas en la legislatura de la ciudad, como es característico de la legislatura de la ciudad, tiene un nivel de atomización muy alto. En los mismos bloques que se reivindican peronistas, bueno, hay uno conducido por Kravitz, otro por Juan Cabandier, que sería el kirchnerismo puro, donde también revista Tito Nena. Proyecto Sur es la segunda fuerza en la ciudad, y las pocas entrevistas que yo vi con los legisladores Proyecto Sur tienen una postura fuertemente antimacrista, pero en algún lugar, lo decía Tito Nena, esa postura antimacrista queda desdibujada por la política nacional de Pino Solanas, donde para Pino Solanas el enemigo principal no es Mauricio Macri, no es el imperialismo norteamericano, no es la sociedad rural, es Néstor Kirchner.